saludamos en la AM 690 a nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en la operación técnica en la retaguardia a Adrián. Hoy veamos, hace mucho calor, así que un programa tranqui, sin, tenemos muchas cosas, pero sin agitarnos porque mejor estar tranquilo, pausado. Una de las noticias de la semana, y evidentemente va a seguir, es el tema del conflicto del subte con los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, en donde, bueno, vamos a tratar de darle otra mirada, otra información, otras voces, pero además también proponer otras cosas, proponer a nuestros amigos que nos escuchan, no lo que escuchamos permanentemente y estos días en todos los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, le preguntan lo mismo a los delegados del subte, le preguntan lo mismo a los de la UTA, se sigue hablando de un enfrentamiento intergremial cuando en realidad el tema no es así, pero bueno, ya lo vamos a ir conversando. Va a ser un poco difícil, nuestra intención era poder conversar con alguno de los delegados del subte, me parece que están bastante atareados y los teléfonos cuestan mucho comunicarse con ellos. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos llegar a hacer alguna comunicación con ellos, pero ya vamos a tener también otra entrevista que nos va a remitir al mismo tema. Y también vamos a charlar un poco con esto también que nos bombardean y nos están bombardeando, y parecería que el 7 de diciembre es el fin del mundo. Creo que los mayas era que decían que en el 2012, ¿no? Fin del 2012 era, pero bueno, parece que acá se adelantó y va a ser el 7 de diciembre, porque otra cosa no se puede entender. Si vemos tanto de un lado como del otro, del gobierno y de la oposición y del grupo Clarín y compañía, todo lo que están informando y en algún punto desinformando respecto a lo que significa este proceso de desinversión, que ya después lo vamos a ir desmenuzando un poquito y donde también vamos a comentar cuál es la posición que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos. Otras informaciones más, también va a haber algunos comentarios sindicales de actividades, veremos algunas actividades culturales que tenemos para informarles, y vamos a ir empezando a hacer el programa. ¿Sí, Adrián? Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Y seguimos en total connivencia con Metrovías y el macrismo tuvo zona liberada para atacar a los compañeros. Dice, metodología luego extendida al resto de las líneas para llevar a cabo el supuesto paro de la UTA denunciado por los mismos delegados como un evidente lockout patronal para desprestigiar la lucha de los trabajadores del subte y enfrentarlos con los usuarios. También ellos hablan que en realidad desde este ángulo también se entiende la actitud de tomada, dice, del Ministerio de Trabajo, que se negó sistemáticamente durante años

escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Escuchábamos a las manos de Filippi y este temita, o un agradecimiento a Cristina, va, sí, gracias a Cristina. Creo que gracias a Cristina muchas de estas cosas que están pasando, ¿no? Todavía. Y justamente, hablando de esto, yo quería comentar algo que aquí nosotros en este programa le hemos dado mucha importancia, porque tiene que ver justamente como con los compañeros delegados del subterráneo y sus trabajadores, algo que tiene que ver con la organización sindical y sus legítimos representantes. Se trata de Aerolíneas Argentina, Aerolíneas Argentina, que la maneja Mariano Recalde, un dirigente de la Cámpora, que tiene también sus rasgos antisindicales, porque a Cristian Fontana, un delegado y dirigente de Aerolíneas Argentina de hace casi 20 años, y fue durante 8 años delegado por la Asociación del Personal Aeronáutica, fue despedido por Mariano Recalde por el solo hecho de pegar en su lugar de trabajo algunos stickers, volantes, propaganda, por una convocatoria a un paro que hacía en su momento, hace ya unos meses, la CTA. Fue despedido justamente por esta acción por esta acción gremial y con una actitud antisindical. Cristian fue candidato a secretario general por la lista 2 hace unas pocas semanas. A pesar de estar despedido, sus compañeros lo siguieron manteniendo y reivindicándolo como dirigente y candidato a secretario general. Por supuesto, ahora todavía no ha habido ninguna resolución, hubo marcha atrás incluso desde el juzgado que está interviniendo en este tema, porque se está pidiendo la reincorporación. Y mañana 5 a las 8:30 va a haber una movilización justamente al juzgado laboral número 46 en la calle Lavalle 1268, justamente en el marco del juicio que se está haciendo por la reincorporación de Cristian contra Aerolíneas Argentina. Y después se va a marchar hacia la Cámara de Apelaciones, ahí nomás, 3 cuadras en la Valle 1554, porque teniendo en cuenta que el compañero al no haber sido todavía reinstalado, la justicia está negando el derecho al no confirmar en cámara la cautelar favorable que le había dado el juez en su momento. Entonces, bueno, desde aquí, como siempre lo hemos hecho y lo ponemos como ejemplo de lo que este gobierno también hace a nivel sindical con sus trabajadores. Y justamente por eso, ni los medios, y hablando de medios, de ley de medios, como dicen en el gobierno, la diversidad de voces y todo lo que escuchamos últimamente, el gobierno, sus medios afines, ocultan esta información. Así como la oculta también el diario Clarín, que justamente cada vez que hay algún conflicto o se pelean o discuten y se entreveran en grandes discursos y en grandes palabras. Pero qué casualidad, en este caso Clarín no dice tampoco absolutamente nada y tendría la oportunidad de denunciarlo al gobierno, pero no lo hace porque Clarín es tan antisindical como Mariano Recalde. Esa es la pura realidad. Entonces, en eso, en lo que les conviene, hacen alianzas concretas contra los trabajadores y sus luchas. Porque si hay una cosa que los une es su pelea, su lucha contra los trabajadores que defienden sus derechos. Defienden ellos también sus intereses de clase, como clase burguesa, como clase patronal. Eso es lo real y lo concreto. Entonces, desde aquí, desde nosotros, desde este programa, desde los medios comunitarios, alternativos y populares, que justamente damos información y damos a conocer lo que justamente estos medios no lo hacen. Hablando de los metrodelegados, hablamos con Lucita el tema de la UTA y la participación de la UTA. Pero la UTA no es solamente en Buenos Aires y no es solamente antisindical, propatronal, contra los metrodelegados. En Bahía Blanca se está discutiendo un aumento del boleto de colectivo a 4 pesos con 15. Y ahí hubo la semana pasada un escándalo en el Consejo Deliberante porque tenían que resolver este tema. Y como hubo un sector de la oposición de los ediles que se negó a tratar este incremento, los choferes de la UTA anunciaron un paro de actividades de 12 horas. Después hubo una serie de conversaciones y lo suspendieron. Ahora, este paro era para obligar a los legisladores a aumentar el boleto de colectivos. O sea, la primera vez que los trabajadores paran para favorecer a los empleados, aumenten el boleto. Si hay algo más antiobrero es lo que hacen estos dirigentes, estos burócratas. O sea, la conciencia de clase para ellos no existe. Allí había un acuerdo, el valor estaba fijado en 4 pesos 15, donde 3 pesos con 90 iban a ser abonados por los usuarios y los 25 centavos restantes iban a salir de un subsidio comunal. Hoy el boleto vale 3 pesos 20. O sea, fíjense, los metrodelegados, cuando Macri a principio de año aumentó el boleto a 2 pesos 50, salieron a enfrentarlo y a apoyar y a denunciarlo junto a los usuarios de lo que significó ese incremento del 170%. La UTA, que los patotea, que los agrede, que impide que puedan manifestarse democráticamente, que no son representativos de los trabajadores del subte, en Bahía Blanca pelean por todo lo contrario, porque se aumenta el boleto de colectivos. Creo que son muestras bastante elocuentes de dónde están parados unos y otros y dónde nos tenemos que parar nosotros, ¿no es cierto? Vamos y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y otra información. Ustedes sabrán, si no, se los comentamos. Osvaldo Bayer, ese gran escritor, periodista, ese humanista 100% que siempre está en las luchas De todos los trabajadores y de las organizaciones sociales, fue enjuiciado por la familia Martínez de Hoz y por Martínez de Hoz, porque dicen que Auca Ligüén, que es la película que ha producido y que ha escrito Osvaldo Bayer y que habla sobre los pueblos originarios, lo acusan a los Martínez de Hoz de ser parte del genocidio de los antepasados Martínez de Hoz junto con el general Roca, con quien también Bayer tiene un enfrentamiento porque lo quiere hacer bajar del caballo ahí en la Diagonal Sur y Perú, ¿no? El 6 a las 11 horas se va a hacer una audiencia que está impulsada justamente por los Martínez de Hoz para censurar a la película, y lo que se está haciendo es una convocatoria a partir de las 10 en los tribunales de Retiro para ir al juzgado y no dejarlo solo a Osvaldo Bayer. Son tres los que están juzgados. Osvaldo Bayer, acusados, Mariano Aiello y Felipe Piña, donde se les está pidiendo una condena. Y bueno, lo que se está pidiendo es la presencia, así que desde aquí convocamos también a todos quienes puedan participar para que los Martínez de Hoz no vuelvan a salirse con la suya. Cualquier información, bueno, el próximo día 6 a las 11, allí en los tribunales de Retiro. Y ahora vamos a ver un poquitito qué está pasando con la ley de medios, ¿sí? Y yo me gustaría que este tema aprovechemos de comentarlo con nuestro compañero, con Fernando Tevele, que también es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y un poco podamos entre los dos ayudar a dilucidar un poco estas todas estas mentiras o no verdades que nos tienen bombardeados tanto de un lado como del otro, ¿no? Y que a medida que va llegando el 7, cada vez va a ser mayor, ¿no? En la tapa de los diarios y demás. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Gracias por participar, porque estabas en otra cosa, pero bueno. Pero me parece que esto lo podemos ir charlando un poco entre los dos. Sí. Es raro el momento, ¿no? Porque para aquellos que... en mi caso, yo ya llevo más de la mitad de mi vida peleando por una nueva ley de medios, laburando desde diferentes medios truchos, como se nos decía en aquella época. Sí. Y luego pasamos a ser legítimos, y ahora que somos legítimos queremos ser legales, porque si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Digo, ahora que hay una ley. Y la verdad es que es un momento medio raro, porque... porque se está dando por un lado esa pelea, digamos, por desmonopolizar, contra la que también dimos batalla de nuestros medios desde hace un montón de años, pero por otro lado no hay como una segunda instancia de lucha, digo, se pelea por arriba, pero por abajo no pasa demasiado. Entonces parecería ser como que están todos los ojos, todas las miradas del poder puestas en esa disputa, básicamente contra el Grupo Clarín, que una disputa que está bien que se dé, que siempre y cuando termine con los monopolios. Pero ¿y cuándo va a haber ojos para mirar a nuestros medios y para solucionar el tema de tantos años de acceder a una licencia, ¿no? Hoy la realidad de nuestros medios es que nos encontramos con radios interferidas, está la gente, los amigos de la Caterva en Barracas, no pudiendo salir al aire porque apareció hace una semana un transmisor que abarca en la misma frecuencia todo el espectro de la ciudad de Buenos del aire de la ciudad de Buenos Aires, en el 97.3, y ellos no nada, ¿no? Con la importancia que les implica, digo, nosotros somos una radio por internet, entre otras cosas porque quisimos evitarnos esos problemas. Pero los chicos que laburan en el barrio, que les interesa llegar a la villa que está allí cercana, ¿cómo hacen para resolver ese problema? Y si no va a cambiar nada, si va a seguir siendo la ley del más fuerte, que vos tenés más guita, entonces comprás un equipo más poderoso, levantás la antena más alta, claro. Digo, es otra vez el juego de quién la tiene más grande a la antena, digamos. Seguro, sí, ¿no? Sí, aparte me parece que yo no sé si a nivel general la población tiene... están ya hartos y no quieren saber más nada, o tienen confusión y justamente estos medios no le aclaran ninguna confusión, porque el discurso es tan binario, tan blanco-negro, tan boca-river, que es imposible, parece un discurso de sordos. Sí. Entonces, yo lo que digo es, somos nosotros, hasta donde llegamos y cómo podemos llegar, lo que podemos transmitir es ese otro discurso, ¿no? no digo que sea el verdadero, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero el que puede analizar una realidad. Nosotros veníamos comentando justamente el tema este famoso de la desinversión, de obligarle a Clarín. Y ayer yo lo escuchaba a Sabatella en la conferencia de prensa, y la verdad que no hacía falta interpretar nada más. Él mismo se acusó y reconoció que esa desinversión, para que haya más voces, no va a cambiar, porque estaba dando ejemplos de esas 14 empresas o esos 14 grupos que se ofrecieron a desinvertir, y resulta que, qué sé yo, hay un grupo como el de Vila Manzano, que entre nosotros tenemos un grupo, nos separamos, sí, sí. Yo se lo doy a mi tía, a mi hermana, a mi papá, a mi sobrino, y claro, en vez de haber un solo grupo, ahora van a haber 5 claro. sectores, con menos radios, por ahí con menos canales, pero va a haber 5. Ahora, los voces van a ser lo mismo. El discurso va a ser el mismo. Yo creo que hay una etapa que se nos abre, que se le abre a nuestros medios. Bueno, nosotros tenemos dos planos de lucha. Una es la lucha por acceder a la legalidad y a la licencia, que es seguramente la principal. Pero a mí me parece que hay otro plano de lucha desde nuestros medios. Esto lo digo ya a título personal. Seguramente vos lo compartís y otros compañeros también. Que tiene que ver con que hay, me parece, cada vez más gente harta de esa binariedad, de esa polarización de discursos, que vos prendés la tele o prendés la radio y en general sabés que Víctor Hugo te va a decir que está todo bárbaro, que Chiche te va a decir que está todo horrible, y así. Podés encontrar obviamente matices en algunos lados, algunas radios con discursos más abiertos o no, pero más o menos tenés que andar pensando quién te dice lo que te dice para saber hasta dónde le crees o hasta dónde no. Y a mí me parece que ya, que en un momento eso funcionó, porque en la polarización, cuando la sociedad se fue viendo forzada a tomar posición a favor o en contra del gobierno, había muchos kirchneristas a los que les parecía fantástico 678, y había algunos antikirchneristas a los que le parecía fantástico el discurso de Radio Mitre. Me parece que estamos en un momento en el que los kirchneristas se están hartando del 678. Digo, cuando vos hablás con algunos, te dicen, y sí, por ahí habría que abrir un poco más, e incluso se ve que empiezan a abrir un poco el panorama, a veces para entramparte, ¿no? Editan lo que quieren, pero convocan a otros actores, convocan otras voces, y me parece que es porque entendieron que mucha gente se está cansando de eso. Y yo lo que digo es, están tan entrampados en esa lógica binaria que no se van a poder correr demasiado. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a terciar de facto, digamos, ¿no? A empezar a dar a conocer nuestros medios, que cada vez más gente sepa que existimos, y después que elija, se van a dar cuenta solos o no, si hacemos cosas de buena calidad. Tendremos que mejorar nuestro modo de hacer las cosas, sin dudas, pero me parece que ese es otro canal que se nos abre a nosotros, que no tiene que ver con la legalidad, sino que tiene que ver con extender nuestra legitimidad. Nosotros ya somos legítimos en cuanto a los lugares donde nos movemos, en cuanto a la militancia que ya nos respeta, pero tenemos que saltar ese. Yo sé que vos compartís esto. Sí, sí. Tenemos que saltar esa cerca, tenemos que salir del gueto militante. Y para eso tenemos que hacer mejores cosas, dar a conocer nuestros medios y terciar en esta binariedad que tiene cansados no solo a nosotros, sino a muchos otros. Sí, y además, por ejemplo, el gobierno aprovecha sus medios para tomar medidas que las muestra como que fueran la gran cosa, pero que, por ejemplo, para nosotros no nos influye casi nada, como el hecho de la ley prevé que de lo que recauda el AFCA por determinadas cuestiones, multas que se pueden cobrar a radio y demás, entre otras cosas, hay un 10% de todo lo que recauda el AFCA que tiene que ser dirigido a las radios comunitarias, a las radios de sectores, a la promoción de los actores sociales como los nuestros. Exactamente. Eso dice la ley. A los pueblos originarios y demás. Bueno, hasta ahora no hay ninguna información ni ninguna algo que blanqueo que diga que sería información pública que tiene que tener acceso cualquiera, y no está. De cuánto se recaudó, cómo se repartió. Que nosotros sepamos, de la red de medio alternativo no le llegó nada a nadie. Pero ¿Qué hace? Eso lo ocultan, no lo dicen. Pero lo que dicen con bombos y platillos, y lo vemos todos los días, propaganda y más propaganda, y spot, que Sabatella, el AFCA, firmó con el Banco Nación créditos blandos para que los que quieren hacer radio, televisión, producciones, pueden acceder con un préstamo y demás, con intereses bajos, piripipipipi. Pero no es eso. Porque si la ley me dice que me la puede, que tienen que repartir y obligar a repartir dinero a estos medios, ¿por qué tengo que ir y contraer un préstamo en un banco? Que además, la lógica nuestra es totalmente distinta, porque nosotros, primero que no hacemos comunicación para hacer negocio, y desde el momento que vos tenés que contraer un préstamo, algún negocio tenés que hacer para pagarlo, porque uh-huh. si no, claro. es imposible. Claro. Eso es verdad, aunque sí, sea sí. el negocio del barrio, pero uh-huh. no importa. Y por otro lado, también con bombos y platillos ellos fijan y han dado a conocer que con el Ministerio de Trabajo firmaron convenios para capacitar a personas que quieran hacer comunicación. Y uh-huh. nosotros en realidad, como nos generamos nuestros medios por nuestro propio esfuerzo en un lugar de barrio, en una comunidad, en una localidad de la provincia o de alguna provincia chiquita, en un pueblito metido en el medio de la montaña o en el medio de un valle, ahí hacemos, los compañeros hacen todo. Hacen operación, hacen uh-huh. locución, hacen producción, o el día que no puede venir uno, porque además lo hacen como tarea prácticamente militante, también quizá puede ser que en algún momento pueda ser, pero no es la intención profesionalizarla, uh-huh. porque no es la intención esa. Entonces ocultan eso. Claro. Yo creo que lo que está cada vez más claro es que la ley no fue hecha para nosotros, eso está clarísimo. Pero fue hecha porque nosotros, o los medios comunitarios, exigimos que había que hacer una ley. A ver, yo me parece que está buenísimo, digamos, esta cosa que vos subrayás, porque me parece que lamentablemente no lo dice nadie más que nosotros, uh-huh. entonces tenemos que encargarnos nosotros de hacernos este autobombo. Si las radios comunitarias, incluso las no comunitarias, las alternativas o las que son pymes, no hubieran irrumpido, no hubieran subvertido la ley de la dictadura, uh-huh. no se hubieran instalado en el aire en una primera oleada en el regreso a la democracia, en el 83, 84, 85, hasta principio de los 90, ahí se acotó un poco la cosa, ahí vienen los decomisos. Ahí vienen los decomisos, claro. Y después viene la segunda ronda, la segunda vuelta, que es más por estos años, en la que también influyó, y hay que decirlo, el debate que de que había que modificar la ley. Digo, si nuestros medios no hubieran aparecido en el aire irrumpiendo de manera ilegal y no hubieran instalado la necesidad de cambiar esa ley para integrarnos a la legalidad, no hubiera habido discusión desde hace tantos años. Uh-huh. La discusión fue instalada desde nuestros medios por diferentes organizaciones sociales. Sin embargo, somos como volvemos a ser como el último orejón del tarro ahora. Y a mí lo que me parece es que hay que exigir, ahora cuando pase un poco la hecatombe falsa, ¿viste? Estaba la profecía de los mayas, ¿para cuándo era? Para el sí, yo lo 12. Comentaba al principio, vos no estabas, lo comenté al principio, bueno, mira, del programa justamente. Por cinco días antes estaba, claro, la hecatombe, sí. digamos, gubernamental. Claro, yo decía, se adelantó al 7 de diciembre. Claro, exactamente. Bueno, va a haber fuegos artificiales, obviamente, uh-huh. de un lado o de otro, pero cuando pase ese ruido, va a haber que volver a levantar las banderas, que no bajamos nunca en realidad. Pero supongo que ahí, cuando no haya digamos, quien hable de la comunicación, de qué va a pasar con la nueva ley, probablemente, no, como nosotros vamos a seguir teniendo cosas para decir y para exigir, probablemente se nos abran algunos micrófonos más para contar cuál es nuestra posición, ¿no? Sí, y también que quienes escuchan y quienes nos van conociendo, yo creo que también se van a poder enterar mejor de cuál es la realidad, porque lo que estamos hablando ahora, se van a dar cuenta que el 8 no cambió nada. Uh-huh. Es más, por eso digo, Sabatella ayer dice, no, igual para todos los que traigan antes del 7 o hasta el 7 a las 12 de la noche, que yo voy a estar ahí, de paso aprovecho, Clarín, Sabatella dijo, te espera hasta el 7 a las 12 de la noche, no tenés problema. Le llevas unos sanguchitos de miga y él te atiende. Porque hasta eso, ¿viste? Se uh-huh. hace todo el amplio. No, es hasta las 5 la hora, pero yo me quedo hasta las 12 de la noche, quédense tranquilos. Pero después los que traen al 7, todo el plan de desinversión, tienen 120 días recién para estudiarlo. Claro. Como no lo van a poder estudiar en 120 días, porque no creo que tengan un plantel para estudiar la cantidad de proyectos que seguro le van a traer, y seguro que algunos van a ir. ¿En la AFCA decís? Sí. No, pero tampoco son tantos. Pero 14, vos imaginate que de 14, algunos medios que te desinvierten y te presentan uno, un medio que te desinvierta en 10 nuevos. Tenés uh-huh. que revisar esos nuevos 10 futuros empresas que van a ser de comunicación. Seguro que le van a dar prórroga, acordate, hoy, ¿qué día es? Hoy es 3 de diciembre. Cuatro, seguro que le van a dar prórroga, porque es así, sabemos cómo son las cosas. Uh-huh. Se va a empezar a ver esa realidad, porque van a empezar a ver que siguen estando los mismos, que los programas son los mismos, que los periodistas que hablan para un lado y para el otro siguen siendo los mismos. Y bueno, el tema es ese, nosotros tratar de empezar a poner nuestras voces, ¿no? Uh-huh, exactamente. Nuestro discurso. Sí, sí. Así que bueno, veamos después del 7 cómo viene la mano, no esperen grandes novedades. O sea, no va a ser como en el año 2000 que se venía el K2, ¿era? El I2K, el apagón sí. tecnológico, acá no va a haber un apagón. Exacto, era el televisivo. El 31 de diciembre de 1999, claro. Se dijo durante todo ese año, sí. Se apagaban todas las computadoras, porque las computadoras no iban a poder leer el cambio del 1999 al año 2000. Al 2000, claro. Hubo gente que hizo fortunas con eso, modificando la... Entre ellas Claudia Bello. Ah, mira, no la sabía, la chica de la boca. Y ella era la que estaba a cargo de todo ese proyecto. Ah, tenés razón, es verdad. De comandar todo ese proyecto, era funcionaria. Es cierto, claro. Es cierto, qué buena memoria. Sí, sí. Y al final llegamos al 9 de enero y no pasó nada, ¿no? No. A mí se me sigue rompiendo la computadora, pero por otra cosa. Bueno, pero por otros motivos, claro. Eso seguro, sí. Bueno, Fernando, te desocupo. ¿Qué hacemos después de las 9 hoy? No tengo la más pálida idea. Bueno, pero seguimos sintonizando. Algo vamos a hacer. Sí, quédense, que lo que sea va a ser interesante, pero la verdad no sé qué va a ser. Bueno, algo va a salir. Bueno, gracias. Gracias. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Y ya estamos terminando en el último minutito, los últimos dos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Aquí Pedro, un amigo que nos está escuchando también, plantea el tema de que es imposible pensar que una ley como esta va a dar igualdad de oportunidades, dice, ¿no? Entre otras cosas, dice, parece como que todo es un circo para la Gilad y que siempre habrá que seguir peleando por la libertad de expresión. Dice, llegará el día que las mayorías lo comprendan. Bueno, en eso estamos nosotros, tratando de batallar para que algún día, Pedro, vos lo conocés muy bien también, seamos mayoría. Y desde este modesto rincón la peleamos por ese lado, porque la comunicación nosotros no la hacemos solamente para hacer radio, porque nos gusta hacer radio. Para nosotros consideramos que la comunicación es otra herramienta de lucha para conquistar el poder de los sectores populares y los trabajadores. Le quiero comentar lo último, una actividad interesante. Fango Tango Club Internacional. Hay un primer festival porteño de fado y tango. Teníamos que haber pasado, me olvidé, algo de Amalia Rodríguez, esa cantante portuguesa tan buena que... Va a haber 56 artistas internacionales de ambos géneros. Va a haber en 6 sedes. Hay clases de milonga y exhibición de tango. Música en vivo, teatro y charlas. Esto va a ser del 5 al 9 de diciembre. 4 recitales de música, teatro y charla. Lo pueden, toda la información la pueden tener en www.festivalfadoytango.com. Va todo junto. Festivalfadoytango.com. Hay desde el miércoles 5 de diciembre. Algunos son con entrada paga, otros con entrada gratuita. Va a ser en el club, en el Almagro Tango Club, ahí en Medrano 688. Están en Billinghurst 894, esquina Tucumán también. Bueno, el viernes 7 va a haber música en vivo. Sábado 8 y termina el cierre del festival el domingo 9. Todo esto, estas dos actividades del 9 de diciembre, va a ser en el Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Pedro Goyena, 1468. Ahí va a haber clases de secuencias milongueras en distintas dinámicas y Fado Tango Club Milonga. Creo que es interesante esta conjunción de tango y milonga. Creo que ya nos estamos yendo, ¿no? Saludamos a Martín Valenzuela en las AM690, aquí en la retaguardia Adrián y a Fernando también, que nos han acompañado hoy. A ustedes, gracias y nos escuchamos el próximo martes. Chau.